triste, desesperado. Me está matando la desilusión. Quiero olvidarla, pero no puedo. La llevo dentro del corazón. La culpa es mía por haberle dado lo que tenía dentro de mí. Por ella sufro, por ella lloro. Ayer la tuve, hoy la perdí. Que se me cierren las puertas del mundo. Para todos, hoy soy lo peor. Soy un borracho, soy un mendigo. Soy como el viento, sin dirección. Que tenía dentro de mí. Por ella sufro, por ella lloro. Si ayer la tuve, hoy la perdí. Me cierren las puertas del mundo. Que para todos hoy soy lo peor. Soy un borracho, soy un mendigo. Soy como el viento sin dirección.